las hojas que el viento se lleva. Nuestro cariño por fin se acabó. Después de tanto quererte en la vida, hoy sigo viviendo sin fe y sin amor. Como las aves que forman su nido, paja por paja lo logran hacer. Después el tiempo se encarga de todo, si aquel pobre nido se llega a caer. Suerte tirana, ¿por qué me matas? A ti te gusta verme padecer. Pero la vida da muchas vueltas, aquel que sube vuelve a caer. Suerte tirana, ¿por qué me agobias? En donde te hallas muerte, ¿a dónde estás? Lucero negro, dame tu sombra para ocultarme y poder llorar. Tirana, ¿por qué me matas? A ti te gusta verme padecer. Pero la vida da muchas vueltas, aquel que sube vuelve a caer. Suerte tirana, ¿por qué me agobias? En donde te hallas muerte, ¿a dónde estás? Lucero negro.